En Territory Mac hablamos de tecnología, ocio y tendencias. Y ahora vamos a hablar de moda sostenible con Elisa Rodrigo, experta en relaciones públicas y tecnología Apple, editora de estilo de vida, periodista de moda, ilustradora, redactora de cocolacoquette.com y de esferaiphone.com. Conectamos con Barcelona. Elisa, bienvenida a Territory Mac. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Elisa, el término moda sostenible sigue siendo desconocido por la mayoría de los ciudadanos. Sabemos que es una parte creciente de la filosofía del diseño y la tendencia de sostenibilidad. Pero, ¿qué define a la moda sostenible? Mira, es una buenísima pregunta para arrancar. Se ha arrancado muy, muy potentemente. La moda sostenible tiene muchas vertientes, pero una definición muy sencilla que implica no solamente la moda, sino el resto de, bueno, de campos, podríamos decir, es que adentrar en equilibrio con el resto de entorno, de personas que tiene alrededor, ¿no? Es decir, no solamente implica a la hora de construir una tela o un vestido o una falda, etcétera, sino también todo el proceso de transporte desde que se hace una tela hasta que un comprador compra la pieza final. Entonces, implica que todo un proceso entero tiene que ser sostenible, tiene que estar en equilibrio, sin dañar, y que además lo que se procure es que se procure un equilibrio con el futuro. ¿Qué te ha motivado a divulgar y defender la moda sostenible? Pues mira, la verdad es que una cosa que me marcó mucho ha sido un evento, desgraciadamente, ¿no? Se derrumbó un edificio, una fábrica de textil en Rana Plaza, en Bangladesh, en 2013. Y entonces fue, la verdad es que fue bastante impresionante, porque además conozco a personas que han estado allí, han hecho fotografías justo en el momento que pasó el accidente, y esto te marca. Es que te marca y ves las imágenes y dices, pero ¿cómo puede ser posible que esta gente esté cosiendo esta camiseta que yo llevo? Y yo esté aquí tan contenta y esa gente esté atrapada ahí en escombros, simplemente porque no hay seguridad en esa fábrica, a nadie le importa esa gente, a nadie le importa esa gente, ni siquiera a los jefes, que son los jefes de la fábrica. Entonces, esto te hace pensar, la verdad, o sea, no hace falta que a lo mejor que, no sé, que compres la o que te hagas tú mismo la ropa, no hay que llegar a ese extremo, puedes comprar, pero las empresas tienen que ser conscientes y tienen que cuidar a sus empleados, y no solamente a los empleados europeos o norteamericanos, a los empleados que están en todas las partes del mundo, porque todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno. Entonces, esto fue una de las cosas que más me marcó. Y otra de las cosas que también fue muy importante verlo, fue un programa emitido por la televisión, no sé si me voy a equivocar, pero la televisión sueca o finlandesa o noruega, ahora mismo no lo sé, pero se llama Sweatshop. Invitaron a varios bloggers de moda nórdicos y se los llevaron a sweatshops, a estas fábricas de trabajos forzosos, forzados o como quieras llamarle, para ver cómo trabajaban de verdad las marcas que ellos vestían y que estaban potenciando en sus blogs de moda, ¿no? Entonces, es muy interesante de ver este programa. Este programa está colgado en la página web de la serie Sweatshop. Es una serie de, creo que son varios capítulos, no sé si son 5 o 6, y es muy interesante de ver. Esto también me marcó bastante. Y entonces dije, puedo hacer algo diferente, puedo hacer algo más, puedo preocuparme un poquillo. O sea, ya no solamente es no voy a comprar aquí, no voy a comprar allá, sino es lo que he comprado. Voy a explotar la ropa hasta el final. O sea, si se me rompe, la remendaré. Y si ya no vale para vestir, la utilizaré para trapos, y cuando ya no valga para trapos y tenga que tirarla a la basura, en lugar de tirarla a la basura normal, la llevaré a un centro de procesado textil. O sea, me empecé a preocupar realmente de lo que realmente se podía hacer uno desde casa, ¿no? Estamos hablando de moda sostenible, por tanto, ¿la moda se ha convertido en una industria problemática por su impacto medioambiental? Mira, precisamente es la segunda empresa más contaminante del mundo, por detrás de la del automóvil. O sea, puedes imaginar, hay una anécdota que no es graciosa, pero existe, que es que si tú vas a China y miras los ríos de China, si ves el color de los ríos de China, puedes saber cuál es el color de la temporada siguiente en la ropa. Es impactante. Sí, o sea, es abrumador. O sea, quiere decir que para que nosotros llevemos un color determinado en nuestro pantalón o en nuestra camiseta, en la otra parte del mundo, como no lo vemos, pero en la otra parte del mundo están sufriendo ciertos desperfectos a costa de nuestro gozo propio, ¿no? O sea, es bastante, bastante sorprendente. La moda sostenible, también llamada moda ecológica, no es algo nuevo. No, para nada, no es algo nuevo, ni siquiera el término. Solo que a nivel de marketing se ha explotado mucho y entonces yo creo que causa como una sensación de poca amabilidad, ¿no? Porque pensamos que todo lo que es ecológico o sostenible nos están engañando, ¿no? Por eso hay que ir con mucho cuidado también, hay que saber tener, ser críticos, pero es interesante saber que lo de la moda sostenible no viene de ahora. De hecho, cuando éramos más pequeños, ¿no? Siempre se nos ha, bueno, se nos ha enseñado, no por decir así, a remendar las piezas de ropa, eso es sostenibilidad, aunque parezca como del siglo pasado. O hacer nuestros propios pantalones o faldas. Esto también es sostenibilidad, porque al final no estás yendo a comprar y a consumir algo de manera exacerbada, ¿no? Claro, tenemos que sensibilizarnos con este tema, ¿eh? Es así, o sea, y no solamente es que tiene que, sino es que es ley, ¿no? Como diría, it's law, como diría Obama, porque al fin y al cabo, ¿dónde estamos viviendo? Estamos viviendo en un planeta que tiene unos recursos que no son ilimitados. Por lo tanto, tenemos que cuidar el planeta, cuidar el entorno, cuidar a las personas que estamos en él y claro, evidentemente tenemos que ser conscientes y prestarnos todos un poco de ayuda, ¿no? Entre nosotros y de verdad no entrar en esta compra compulsiva de que en realidad pensamos que necesitamos cosas, pero no las necesitamos. Realmente necesidades, en realidad hay personas que sí que necesitan cosas, pero no somos nosotros los que necesitamos en mayúsculas de verdad cosas. La necesidad es algo que es un deseo que se crea con la publicidad, que se crea con el marketing, ¿no? Entonces tenemos que ser también un poco conscientes a la hora de comprar. Es un buen ejercicio preguntarse antes de comprar, ¿realmente necesito esto para mi día a día? Efectivamente. Esto pasa con todo. Estamos hablando ahora un poco de moda, pero también, como sabes, con la obsolescencia programada de la parte tecnológica de nuestra vida, ¿no? Pues ahora no funciona la lavadora, ahora no funciona el móvil, de repente se ha empezado a estropear. Bueno, esto está hecho, evidentemente, para que sigamos comprando. Pero realmente es necesario seguir comprando y si cuidáramos mejor todo lo que tenemos alrededor, no pensamos que son cosas de usar y tirar, ¿no? Que las tenemos que echar a la basura. Hay muchas más cosas que se pueden hacer antes de lanzar algo al cubo de la basura. Muchísimas más cosas. Elisa, formas parte de la Asociación de Moda Sostenible de Barcelona y en el último festival reunisteis a más de 40 marcas. ¿Cómo lo valoras? Bueno, la verdad es que estoy muy contenta con la asociación porque hicimos un trabajo impresionante durante meses. Hacemos un evento llamado BEF, Barcelona Ethical Fashion Fest. Este año ha sido la segunda edición. La pretensión es no hacerlas anual, sino hacer dos eventos al año. Entonces, este año hemos reunido, pues eso, ya te digo, entre 40 y 45 marcas de moda, más de 4.000 visitantes hemos tenido en un fin de semana dedicado exclusivamente a la moda sostenible. Marcas de moda sostenible que tenían sus tiendas, sus pop-up stores, y luego hicimos dos desfiles de moda preciosa, o sea, rompamos con la idea de hippie, etcétera, ¿no? Que se tiene un poco como de hippie desgastado, etcétera, que, bueno, está muy bien lo de ser hippie, pero la estética no tiene por qué ser así. La estética puede ser desde alta moda, alta costura y luego pret-à-porter, ¿no? Por decirlo así. Entonces hicimos desfiles preciosos de moda sostenible y el domingo, que fue el último día de festival, hicimos una jornada, digamos, educativa. Hicimos charlas, ponencias sobre moda sostenible enfocada desde diferentes puntos de vista, porque la moda sostenible no, nunca hay que olvidarse de que no solamente son las telas, los tejidos o la ropa, sino va más allá, ¿no? Es también el proceso, el transporte, la fabricación, los empleados, el medio ambiente. Hay muchas cosas que rodean a la moda sostenible que pensamos que no es moda sostenible, pero sí, todo lo que implica como un personaje que puede ser una empresa de moda sostenible, una empresa de moda, todo lo que toca alrededor, todo eso puede ser susceptible de ser sostenible. Antes de entrar en antena, me decías que querías poner algunos ejemplos de marcas que están lanzando también su línea de moda sostenible. ¿Es por convicción o por postureo? Sí, efectivamente. Esto es lo que te comentaba antes, que realmente hay que cogerlo un poco con pinzas y aprender a ser críticos, ¿no?, con lo que vemos y aprender a leer la moda, que también esto sucede en España, ¿no?, que la gente compramos por comprar y a veces no sabemos ni leer una etiqueta de la ropa, ¿no? A mí me ha pasado decir este símbolo qué es que no lo entiendo. O que ni siquiera nos preocupamos por leer lo que pone la etiqueta, pero es muy importante leer lo que pone la etiqueta porque te está dando información de qué está hecho, de dónde viene, etcétera, etcétera. Pero bueno, dos marcas muy importantes en este país, que no son, bueno, una sí que es de aquí y otra es de fuera, son H&M y Zara, que pertenece al grupo Inditex, sacaron varias colecciones sostenibles, ¿no?, por decirlo así. Entonces H&M ya lleva mucho tiempo con una línea que se llama Conscious Collection, en la que dice que utiliza pues tejidos orgánicos, más sostenibles, etcétera. Y luego aparte tiene unos ciertos proyectos en los que tú, si no utilizas tu ropa, pues no la tiras, ¿no?, sino que se la llevas en una bolsa y entonces ellos a peso te dan un vale por un valor de dinero por la ropa que tú les estás llevando. Bueno, esto es interesante, está muy bien que grandes marcas hagan cosas como esta, o Zara, por ejemplo, que tiene la nueva línea llamada Join Life, que es sostenible. Entonces, es muy interesante que estas grandes empresas, digamos, que marquen el camino de las grandes empresas, porque las pequeñas empresas ya hace muchos años que llevan trabajo en el camino de la sostenibilidad. Pero hay que entender también qué quiere decir ser sostenible para ellos, porque realmente si tú tienes una línea que está hecha de algodón orgánico, por ejemplo, pero el resto de tus colecciones las estás haciendo en una sweatshop, como hablábamos antes, en una fábrica de este tipo, en la India, en Bangladesh, en China, donde sea, donde estás maltratando a los empleados, por ejemplo, pues no me vale la pena comprarle a esa empresa y darle el dinero a esa empresa, ¿no? Vamos a buscar otra empresa donde se hagan bien las cosas. Pero bueno, está muy bien porque yo quiero ser positiva y pensar siempre en positivo, no pensar en maldad y que simplemente que se quieren aprovechar del tirón, pero hay que tenerlo sobre la mesa, ¿no? Esto también, o sea, saber que a lo mejor es que se están aprovechando del tirón. Entonces simplemente hay que ser un poco críticos también a la hora de ver si alguien hace una marca sostenible y preguntar de verdad, oye, preguntar, ¿dónde está hecha esta pieza de ropa? ¿Con qué materiales está hecha esta pieza de ropa? Estas dos preguntas son muy incómodas, pero es muy interesante hacerlas. Me gustaría que nos hablases también del proyecto Green Carpet, porque seguro va a interesar mucho a nuestros oyentes. Mira, Green Carpet, a mí me parece fantástico este proyecto. Está realizado por Livia Firth, que es la mujer de Colin Firth. Livia Firth trabaja para, bueno, ella montó una empresa llamada EcoAge y es una consultoría y asesoría de temas sostenibles, sobre todo para la moda. Entonces tuvo la idea, como evidentemente mujer de actor conocidísimo, pues han de ir a fiestas, a presentaciones, ¿no?, de películas, etc. Entonces, bueno, pues decidió emprender un camino desde su posición social y económica de decir, oye, ¿por qué no podemos hacer una pasarela eco, por decirlo así, o sostenible? Mostrar al mundo que se puede hacer algo bonito, grande, ¿no?, como una alfombra roja, pero que sea sostenible. Ya que ella tenía la oportunidad con Colin Firth y con otras famosas que conocía, pues empezaron a hablar y al final lo que ha conseguido es que cada año hay una especie de concurso en el que abre el concurso a diseñadores jóvenes que diseñan un vestido para la alfombra roja, un vestido, un traje, lo que sea, y el ganador gana crear esa pieza de ropa y que una persona famosa se lo ponga y lo lleve en la alfombra roja de un premio de cualquiera, pues los Golden Globes o los Oscar o donde sea. Entonces esto es muy importante porque lo que está haciendo es darle visibilidad a la sostenibilidad desde un punto de vista muy bien entendido, porque la empresa de Livia, la verdad es que yo la admiro mucho, es una persona que admiro mucho porque trabaja de verdad, se va a los sitios de verdad, se va a viajar y es muy interesante. De hecho, una de las cosas que, bueno, con lo que empezó un poco todo esto y es muy llamativo, es que le preguntó a la persona, bueno, a la empresaria de Chopard, le preguntó de dónde sacaba el oro para hacer sus joyas y venderlas. Entonces la dueña de Chopard no sabía de dónde sacaba el oro y a partir de ahí empezó una colaboración para hacer una línea en Chopard que fuera sostenible 100%. Y luego aparte removió, por decirlo así, los cimientos un poquillo de la empresa y entonces hizo que esa empresa empezara a plantearse pues, ciertas preguntas. Oye, ¿de dónde sacamos el oro para hacer nuestras joyas? ¿De dónde sacamos los diamantes? Pues está mal lo que estamos haciendo, pues vamos a cambiarlo. Y eso es muy interesante porque tú cuando haces estas preguntas, pues a lo mejor estás moviendo conciencias. Y me parece un trabajazo lo que hace esta mujer. Nos hablabas de los Globos de Oro y durante el desfile de personalidades en la alfombra roja leíamos tus tweets y compartías que estabas muy emocionada. Cuéntanos. Mira, estaba muy emocionada porque la verdad es que en los Globos de Oro esta mujer se vistió de Armani, pero un vestido de Armani precioso, increíble y hecho totalmente con desde la tela, desde la creación del vestido, el diseño, el patronaje, etcétera, totalmente sostenible, como se entiende como por sostenibilidad, ¿no? Todo las prendas orgánicas, etcétera. Entonces, claro, a nivel de alta costura, como puede ser una alfombra roja en los Golden Globes, pues es, entre comillas, fácil hacerlo. Más complicado es hacerlo en un prêt-à-porter, ¿no?, que se llama, que es en el día a día o ropa que se ve en la pasarela que se puede adquirir después en las colecciones. Pero me parece muy interesante porque, por ejemplo, Emma Watson es otra de las abanderadas de la moda sostenible y ha entendido que desde su posición privilegiada puede acceder a influenciar, ¿no?, de una manera positiva a la gente la admira y entonces qué mejor arma que utilizar su presencia como ejemplo. Y ella viste siempre sostenible, o sea, es que es increíble cómo puedes ver un vestido en la alfombra roja y pensar, todos esos diamantes que lleva el vestido, ¿de dónde han salido? La ropa esta, la tela esta, ¿de dónde han salido? Bueno, es muy fácil, ella comentaba, como en alta costura, pero es que hasta Emma Watson lo lleva en el día a día. Entonces, los Golden Globes es un ejemplo, los Oscar, acordaos, veréis en los Oscar seguro alguna prenda de ropa sostenible que alguien lleva. Es un buen ejemplo, es el escaparate del mundo, porque todo el mundo está viendo los Globos de Oro y todo el mundo está viendo los Oscar. Alisa, una última cuestión. Sabemos que con tu amiga Mariona estás preparando un nuevo proyecto. No sé si puedes avanzarnos algo. Bueno, algo puedo avanzar. Bueno, es muy interesante porque, como decía antes, la moda sostenible no solamente es hacer que la tela sea de algodón orgánico, por ejemplo, sino el trabajo digno o poder que detrás tenga una ayuda, ¿no? Poder ayudar a alguien mientras tú estás haciendo tu negocio, porque no nos olvidemos que al final la moda es un negocio y esto hay que ser así de directos, hay que ser humildes y decirlo. Es un negocio la moda, pero se puede hacer algo más, no solamente comprar telas o comprar prendas. Entonces nuestro proyecto, voy a desvelar un poquillo, esperamos que acabe de nacer al finales de 2016, pero nuestra idea es poder vender accesorios que se cosan en México, en unos barrios bastante desfavorecidos que hay en la capital, y entonces intentaremos poder ofrecer trabajo de verdad, trabajo bien valorado, o sea, no en una limosna, sino trabajo bien valorado a través de representantes que tenemos allí, de personas que saben exactamente dónde va a ir el dinero y en qué se va a utilizar, y daremos trabajo a estas personas para que cosan diseños diseñado aquí por nosotras mismas, pero elaborado allí y con una historia de verdad de ayuda, o sea, siendo humildes y siendo transparentes, que eso es una de las cosas que también las marcas de moda les cuesta hacer un poco, que es ser transparente, que es mirar y decir, mira, esto es lo que cuesta, en esto nos estamos gastando el dinero y esto es lo que están ganando estas personas. Vamos a intentar que sea así y vamos a aprovechar que estas personas, por ejemplo, estas mujeres que viven en México saben bordar perfectamente, otras personas saben tratar la piel de una manera magnífica. Puede ser que la piel no sea exactamente sostenible, pero si tú ves el proceso que utilizan para la piel, es sostenible porque lo que hacen es utilizar la piel de animales que necesitan ellos para comer. Entonces, ya que lo estás aprovechando todo, pues es sostenible porque realmente al final te comes el animal, ¿no? En este caso. Entonces, es un poco ser transparentes y esto es lo que pueda avanzar. Es una buena iniciativa y os deseamos mucha suerte. Alisa, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac, hablándonos de la sostenibilidad en la moda. Pues muchísimas gracias a vosotros, súper encantada de que me hayáis invitado una vez más. Y bueno, si queréis preguntarme cualquier cosa o visitar directamente mi web, me mandáis un mensaje, me escribís por mis redes sociales, ya sabéis, @cocolacoquette, con dos tés, y cocolacoquette.com. Ahí estaré, pues mira, tengo hasta Snapchat, Twitter, Facebook, lo que queráis. Muchas gracias. Sintonizas Territory Mac.